Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cerramos una asamblea llamada Agüita Pura para San Juan. Surgió cuando se realizó la gran defensa de la ley 7722 de Mendoza. En San Juan decidimos que diferentes grupos sociales, asamblearios, políticos, ambientalistas autoconvocados, en integrar un espacio nuevo, que ya había habido algunos espacios asamblearios, pero con el tiempo se han ido desgastando. Allí surge Agüita Pura para San Juan, que también fue integrada por muchos profesionales, graciólogos, hidrólogos, ingenieros, técnicos, profesionales de diferentes ámbitos, que nos dan una mano para defender nuestro recurso hídrico. Hoy la provincia de San Juan cuenta con una sequía histórica, la más grande de los últimos 100 años, es decir, la más grande de la que se tenga registro. Y lamentablemente, el gobierno de San Juan, hoy sus políticas de Estado apuestan a un modelo extractivista y contaminante. Entonces, se está viendo afectada la población, además de nuestros bienes naturales. Estamos en una situación crítica y lamentable, porque el vecino de San Juan, si quiere en la producción plantar algo, necesita ir a solicitar agua hidráulica y no dan concesión de agua. Sin embargo, la mega minería gasta millones de litros diarios y se van a instalar nuevos proyectos, como el que hizo José María, que viene a gastar 4 veces más de lo que consumía Veladero. Estamos hablando de entre 1.000 y 3.000 litros de agua por segundo. Eso habla de 100 y pico de millones de litros de agua diaria. Entonces, la población hoy, si bien hay mucha que se encuentra ajena a toda esta situación, porque sabemos que, bueno, todas estas nacionales siempre y sus lobbies intentan disfrazar la realidad, o se le quiere echar el 100% de la culpa al cambio climático, al calentamiento global. Sí, también están afectando, pero en la provincia de San Juan, además de eso, tenemos la problemática de un Estado ausente que prioriza la entrega de sus recursos a cambio de solamente un 3% y condena a la población. ¿Y qué respuesta le están dando ante tantos reclamos del pueblo? Nosotros hace un tiempo presentamos la objeción al informe de impacto ambiental que permitiría el ingreso del nuevo proyecto José María, que se quiere instalar sobre la ciudad. Si bien no estaba reconocido por el Yanilla, sí está reconocido por la empresa, y hoy, hace unas semanas atrás, hemos presentado al Yanilla un informe y hemos solicitado que se reconozca el glaciar, de los entes nacionales, digamos que se va a reconocer el glaciar, otro, y esto ya exigiría instalarse el proyecto, la ley de glaciares. Pero ya si se dice en San Juan, ya se rompe los glaciares, se han destruido varios para abrir caminos, etcétera. Pero tendrían un problema judicial que eso quizá lo limite a seguir con esta idea de destruir a la sociedad. Cuando hemos presentado este informe, hablamos con el secretario de Minería de la provincia de San Juan, donde y su excusa fue que ellos han sido elegidos por el pueblo, entonces al tener la mayoría de votos tendrían derecho a hacer lo que ellos quieren. Claramente esa fue su respuesta. La verdad que es una respuesta irrisoria. Oscar, lo que hemos visto es, por ejemplo, en Mendoza, que la sociedad, el pueblo se ha levantado para decir no al avance, al atropello sobre, por ejemplo, el agua, con el lema "el agua de Mendoza no se toca". Entonces, ¿quién dice que frente a este nuevo proyecto minero que ahora se instala y avanza en San Juan, en la cordillera de los Andes, no tengamos una réplica de lo que vimos hasta hace poco y lo que seguimos viendo en Mendoza, que es que las calles se llenen, salga la gente a decirle no al avance de la mega minería? Y con Mendoza hay que diferenciar que ellos tienen una matriz productiva apostada a la viticultura, la sociedad en su conjunto sale a defender el recurso hídrico. Acá en la provincia, desde los 90, cambiaron la postura viticultura, destruyeron a la industria y apostaron a la mega minera contaminante como una solución a todos los problemas, la fuente de progreso y desarrollo. Y bueno, la gente en su momento optó por eso a través del voto, pero después de años ha quedado demostrado, solamente fueron promesas o eslogan que fueron mentiras. Hoy los departamentos como Hacha e Iglesias encuentran los proyectos megamineros, el nuevo proyecto José María que quiere instalar en Iglesias, al límite con La Rioja. Hoy estos son los pueblos más abandonados. Hace poco en el pueblo de Iglesias murieron 2 pequeños porque no había ni siquiera una incubadora, a pesar de que es uno de los departamentos más ricos de la provincia, porque tenemos que entender que en San Juan se encuentra el 50% del cobre de todo el país. Entonces, todas las empresas quieren quieren venir a explotarlo. Sí. El problema real es que además de que contamos con este modelo productivo, mucha gente depende directa o indirectamente del trabajo minero en estos departamentos que te nombré. Claro. Entonces por ahí hace que la gente por miedo a perder su laburo, por hambre, no se levanta. Sin embargo, hay una nueva generación que no tuvo la oportunidad de opinar en ese momento, que no tuvo la oportunidad de decidir, que está planteando modelo productivo sostenible, apostando a solucionar los problemas hídricos. Entonces creo que estamos trabajando bien. La verdad que se está logrando trabajar en conjunto con las asambleas de los departamentos más afectados de la provincia y estamos empezando a generar una conciencia social que quizás antes no había, porque hoy ver la ausencia del recurso en los ríos, en la región, hoy en San Juan se ve la sequía. Entonces quizás cada 20 años cuando se advertía, la gente no lograba tomar conciencia. Hoy creo que va a cambiar, para algunos quizás tarde, pero yo creo que siempre es bueno que comience un cambio y más pensando en el futuro. Así que se está levantando el pueblo de San Juan, la verdad que eso me pone contento. Ya debería haber sido antes, pero los mendocinos nos contagiaron, de Chubut también, estamos en contacto con gente de Andalgalá y con muchos movimientos asamblearios del país que están intentando generar conciencia para solucionar esto, porque se está condenando a las futuras generaciones. San Juan, tanto como la Argentina, no existe el seguro ambiental. Entonces todo el pasivo ambiental, la contaminación que dejan estos proyectos, el Open Feed, los escombros, las escombreras, los diques de cola, los diques de distribución, van a quedar y se tendrá que hacer cargo de este problema las futuras generaciones. No solo que nos llevan todos los minerales y nos dejan un mísero porcentaje, sino que nos van a dejar toda la contaminación y habrá que solucionarlo en el futuro. Todo eso creo que está dando un poco de conciencia y espero que sigamos así, la gente empiece a tomar conciencia de que el agua es el recurso por excelencia que necesitamos para vivir los seres humanos. Y me gustaría terminar diciéndole a toda la sociedad en su conjunto, a todo el país, a toda la gente que nos está escuchando, que se involucre en los temas ambientales, que empiece a participar. Estamos en situaciones complicadas, no solo en la provincia de San Juan, sino en muchas regiones, con la deforestación, con la contaminación, y debemos tomar conciencia y hacer nuestro aporte, levantar las voces. Sabemos que es difícil contra las grandes corporaciones, pero es posible involucrarse. Los invito a pensar al pueblo de San Juan específicamente, porque después del proyecto José María Picada, el proyecto Constelación más grande todavía, que afecta a la cuenca del río Hachal, también están avanzando con proyectos como Pachón y Los Azules sobre la cuenca del río San Juan, así que pues destruirían las dos cuencas de agua que hay en la provincia. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.